¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este sabadito 9 de enero, el segundo fin de semana de este mes de enero del 2021. ¿Cómo van sus planes para el 2021? ¿Ya los terminó? ¿Ya arrancó? ¿Cómo terminó el año? ¿O sigue comiendo rosca? Porque pues estábamos en la época de la rosquita. Le tocó muñeco porque entonces va a tener que poner los tamales para el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Por tradición, yo no sé dónde se inventó eso, pero pues es muy tradicional esto. Sin embargo, quédese con nosotros. Estamos aquí en Sabadito Alegre, en Fórmula en los Negocios. Víctor Tun en el control operativo y musical, allá en Radio Fórmula Yucatán. Nosotros a través de nuestro estudio virtual, transmitiendo para ustedes este programa. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de acompañarte. Y bueno, feliz año para ti, para toda la audiencia. Esperemos que sea un año mucho mejor que el anterior. Ya sabes que el otro nos dio grandes malas sorpresas y cambió todas nuestras actividades, tanto personales como profesionales. Pero bueno, hay que tener fe en que en este año se empiece a solucionar la situación de la pandemia y que nosotros sigamos cuidándonos mucho para poder hacer y seguir haciendo nuestras actividades personales y profesionales. Un abrazo para ti, Roberto, y para toda la audiencia. Gracias, doctor. Y pues sí, aquí arrancando este año, muy esperanzador el año, ¿no? Sobre todo por la vacuna, aunque también muy crítico, doctor. Las condiciones de la pandemia están poniéndose críticas en varias partes del mundo. Ya no se diga nada más en México, del mundo. Y bueno, pues hay que seguirse cuidando, hay que seguir desarrollando los hábitos del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, la protección, porque pues parece que este virus se está resistiendo a morir, aunque también, doctor, ya vienen las vacunas, ¿no? Que parece ser, va a ser el alicate que cierre la contaminación de este condenado coronavirus, ¿no? Pero sí, efectivamente, mi querido Roberto, pero mira, realmente, como son, esto se está haciendo muy, muy rápido. Afortunadamente, se llegaron a obtener las vacunas en tiempo récord, pero a mí me preocupa mucho la logística, la situación que se va a tener que, el programa de logística que se va a tener que implementar para la vacunación de toda la población en México. Realmente ha sido, me parece, insuficiente las vacunas que están llegando. Deberían de llegar en mayores cantidades y de alguna manera distribuirlas a los estados de la República para que los estados ayuden, ¿sí? No que se centralice esto como lo está haciendo el gobierno federal, porque de esa manera va a ser más tardado la cobertura de la población al vacunarla. Si se descentraliza y lo envían a los 32 estados de la República, pues de esa manera va a haber más posibilidades de abarcar más rápido a toda la población. Eso pensando que también ojalá y obtengamos la vacuna que sea de una sola toma y no que sea de dos, porque si no, imagínate la de la Pfizer, que es la que tiene que ponerse dos vacunas, pues caray, ahí se duplica el trabajo también y el seguimiento que se le va a dar a eso puede ser no tan efectivo, por lo que hemos visto en lo de la pandemia, pues puede ser algo más complicado. Es preferible que sea de una sola toma que estar esperando que sea de dos. Totalmente de acuerdo contigo. Pues menudo problema, ¿no? Porque sí. Pues en todo el mundo sí ya están buscando la manera de cómo manejar la logística en hospitales. Estaba yo leyendo las noticias de cómo en Inglaterra acudieron, por ejemplo, ellos han empezado, aparte de la gente que está en hospitales, los doctores, los enfermeros, ellos acudieron a los asilos para empezar a vacunar a las gentes mayores que están en los asilos, pero están yendo ellos a llevar las vacunas y hacer el proceso de vacunación. Aquí en México estamos haciendo, pues yo creo que al revés las cosas, ¿no? Hacen que la gente vaya, por ejemplo, escuchaba, los trepan en autobuses militares para llevarlos sí. a una base militar, para que ahí hagan cola por horas y luego los vacunan. De veras que estos cuates, que no sé, les falta, no sé qué les falta, doctor, pero pues sí, a ese ritmo aquí en México, pues vamos a pasar pues sin ser vacunados. Y lo peor del caso es que si ese va a ser el único medio para abatir la pandemia, pues vamos a tener pandemia por muchos años, ¿no? Lo que considero que están haciendo es querer controlar ellos la vacuna, ¿sí? Entonces, claro. al estar controlando la vacuna, se está limitando el área de acción que se pueda cubrir. Definitivamente, lo que te comentaba, se debe de distribuir no solamente en hospitales públicos o a los estados de la República, sino también permitir que lo tengan los hospitales privados para que se pueda llegar a tener acceso a la vacuna y poder cubrir con mayor facilidad a toda la República Mexicana. No podemos esperar que sea así como tú dices, porque sabes cuándo nos va a tocar, dentro de muchos años. Esto es imposible que se pueda seguir haciendo así. Correcto. Es una logística mal empleada. Oye, deberían de usar a los doctores, ¿no? Ustedes tienen capacidad de inyección. Claro, si a ti te dotaran vacunas, sí, tú puedes sí. hacer citas para que la gente vaya a vacunarse, tus pacientes y todo. Claro. Creo que eso sería también un medio de logística muy adecuado, ¿no? No, además, fíjate también las universidades, por ejemplo, los muchachos que están ya en los últimos 2 años o el último año de su carrera, también pueden ayudarlos como médicos para poder hacer más fácil. A mí se me hace un equipo de 12 gentes como estaban manejando para poder aplicar las vacunas, se me hace demasiada gente. Yo creo que si se tienen ya los lugares como son los hospitales, los centros de salud, los consultorios, como tú dices, clínicas privadas, oye, se cubriría con mayor facilidad sin tener que estar haciendo o trasladando a la gente, como tú dices, en camiones, imagínate. Me parece inoperante y muy costoso. Absolutamente de acuerdo contigo, doctor. Pero bueno, pues ojalá se les ilumine el coquito y el sí, sentido común. Sí, porque no depende de nosotros, ¿verdad? Depende de ellos. ¿Qué más quisiera? Bueno, lo que yo creo que sí depende de nosotros es hacerles ver pues que están haciendo pues malas cosas, ¿no? Y que la pandemia no te va a perdonar. La pandemia, si no la controlas a través de hacer pruebas y pruebas y pruebas y aíslas a los contagiados, la pandemia va a seguir. Sin descontrol, la pandemia sigue. No, ¿No desaparece sola la pandemia, o sí? Efectivamente, no, claro que no, claro que no. Inglaterra, ya ves, en esta semana el martes otra vez se puso en foco rojo. Imagínate, está realmente difícil. Debemos de seguir teniendo mucho cuidado. Esto que se detonó en nuestro país, pues es porque las fiestas que navideñas, era muy normal que se pensara que la gente iba a salir, que iba a ver, tratar de ver a su gente, a sus amigos. Desafortunadamente no lo hicieron con la precaución debida, y también pues hay que tomar en consideración que ya llevábamos 10 meses encerrados también, o sea, 10 meses que te ha limitado mucho la movilidad. Entonces eso hace que la gente, cuando venga en estas festividades, pues sí tenga ganas de salir, pero algunos no lo hacen con las debidas precauciones. Absolutamente, doctor, creo que las condiciones, pues hay tantas cosas que tenemos que aprender. Y bueno, es increíble que no hayamos aprendido, por lo menos el gobierno federal, las lecciones del 2020, ¿no? Pues las lecciones del 2020 son muy claras para controlar la pandemia y parece que este gobierno no tiene ni la mínima intención de que desaparezca la pandemia, ¿no? Ellos que, no sé, es difícil pensar que lo están haciendo intencionalmente. Pero pues la ineptitud es notoria y basta en esto de la pandemia. Pero por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, ya sabe, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con nuestra entrevista, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga. Esta empresa naviera fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Mire, Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Doctor, interesante el tema de hoy para comentar. ¿Tienes el síndrome de post-vacaciones? Aquí te vamos a dar unos tips para regresar a la rutina, aunque este síndrome, pues no nada más es de las post-vacaciones, a lo mejor lo pudiéramos extender al síndrome de la cuarentena, ¿no, doctor? Pandemia, no, seguimos en pandemia, ¿no? Bueno, seguimos, claro. En la continuación de la pandemia. Bueno, pues yo creo, mi querido Roberto, que durante estos últimos 10 meses que hemos estado en reclusión voluntaria por la pandemia, nos ha dado tiempo para poder evaluar muchas cosas, pero también ha cambiado nuestra vida personal y profesional, como lo hemos platicado. Y consideramos que, pues sí es diferente esta situación de posvacaciones, que realmente han sido vacaciones así como que, entre comillas, ¿no? Han sido vacaciones forzosas, ¿no crees, mi querido Roberto? Pues sí, aunque bueno, todos los que aplicamos o pues adoptamos a la home office o lo que le llaman el trabajo en casa, pues en muchas ocasiones hasta trabajas más, ¿no? Así es, sí, hay compañeros, amigos que por supuesto, pues ahora si trabajas para una empresa nacional o internacional, pues ahora los tienen las 24 horas del día disponibles prácticamente, aunque no trabajando esas 24 horas, sí probablemente están trabajando un poquito más que en sus horarios normales de oficina. Tienes toda la razón. Pues sí, aunque, bueno, pues yo creo que ya ves que hasta creo sacaron una ley en el Congreso mexicano para tratar de regular el home office, ¿no? En que deberían de respetar tu horario, que deberían de respetar eso que dices, que pues estás a la disposición prácticamente 24 horas mientras no apagues tu teléfono o tu computadora, ¿no? Pero eso también fue una... Esta cuarentena, esta pandemia, también es como nos vino a sacar de una rutina monótona, ¿no? Yo creo... Es más, tuvimos que aprender otras cosas, nuevos hábitos, como por ejemplo el hábito de cubrebocas, si es que sales a la calle o verdaderamente buscarte un lugar adecuado en tu casa para que los chamacos, imagínate las familias que tienen más de 2 hijos o 3 hijos en edad escolar, pues de veras que tuvieron que acomodarse y buscar de manera adecuada, pues cómo conectar a los niños a las clases vía televisión o vía Zoom o vía, no sé. Cambió además, la monotonía por completo, ¿no? Por supuesto, pero además fíjate que habrá casos en los cuales no habrá suficientes computadoras en la casa como para poder estar todo el mundo conectado al mismo tiempo, ¿no? Porque pues a lo mejor hay muchachos que están en la secundaria o en la primaria, pero tú también tienes que trabajar y a lo mejor también tu esposa. Entonces ahí se tiene que reorganizar de tal manera que a lo mejor la una o dos computadoras que tengan tendrán que poderlas en horarios adecuados para que todo el mundo pueda cumplir con lo que necesita. Fíjate, esa es otra de las cosas. Pues sí, yo creo que no sé qué tan efectivo haya sido la educación remota, la educación en la parte de pues los chamacos en la televisión. Si bien recuerdas que está este ejercicio que realiza Khan Academy, este científico, este matemático que desarrolló esta aplicación, donde él empezó a subir a YouTube o a su plataforma, porque ya es una plataforma Khan Academy, clases para todos los niveles, y lo hizo por su sobrina, y luego fue apoyado por Bill Gates, y le dieron lana para que hiciera toda una plataforma que en Estados Unidos incluso cambió en muchos casos el sentido de la escuela. Le llaman la escuela inversa. Los niños van a Khan Academy a través de YouTube, a través de una computadora, ahora de una televisión conectada a internet, toman las clases y hasta en la tarde es que van a la escuela con los maestros a hacer la tarea de las clases que tomaron en la mañana. No sé qué tan extendido esté eso en Estados Unidos, pero yo me imagino que ahora con la pandemia, pues Khan Academy debió de haber tomado un nivel relevante en la educación en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pero imagínate, mi querido Roberto, el cambio en horarios, en sistemas y todo eso que tú dices, pues sí, definitivamente esos cambios no creo que sean de entrada, en un principio, buenos para que los muchachos puedan estar aprovechando efectivamente las clases, como lo hacían en las clases presenciales. ¿Quién sabe? Realmente habría que hacer un estudio para saber qué porcentaje de efectividad tienen las clases a través de internet, y que también, pues, que no sean muy largas, porque realmente los muchachos deben de ser más concisas las clases y no tan largas para que entonces puedan aprovechar mejor los conocimientos que les transmiten. Absolutamente. Digo, es un experimento que creo, pues digo, voy a buscar, fíjate, ver resultados sobre este, porque ahorita aquí lo que nos marca el artículo que estamos comentando, hablan principalmente de que en vacaciones, pues la gente viaja, o sea, sale. Y también en esta temporada lo vimos, la gente es en la Ciudad de México, por ejemplo, abarrotando las calles para salir a comprar. Parecía como que tenían una fobia, una emoción de salir a comprar porque se veían ríos de gente. Bueno, ya ves, tuvieron que cerrar la Ciudad de México, bueno, dizque cerrar porque pues, no muchos hicieron caso de quedarse en su casa, pero salen. Así fíjate, es. Según estadísticas que nos dice este artículo, el 70% de los encuestados, la recompensa positiva que les genera conocer nuevos lugares es más duradera y valiosa que la que les brindan las cosas materiales. Dice, además, el 77% decide planear un viaje para animarse un poco cuando necesitan un cambio de aires. Pues, pues sí, se notó, ¿no? Todo el mundo quería salir. Oye, después de tanto tiempo de encierro, pues era normal que esto llegara a suceder. Y es que no hay un rebrote en la Ciudad de México, es que, o en México, es que sigue la pandemia, no ha disminuido, la situación sigue igual, pero era natural que por esas fechas pudiera incrementarse precisamente por lo que acabas de comentar. Pues amigos, ahí tiene, impresionante, de veras, si usted está padeciendo esta pospandemia o esta posvacaciones, y hay que regresar a chambear. Y bueno, hay que regresar a chambear y con nuevos hábitos y con nuevas formas de hacer las cosas. Y todo eso le vamos a platicar cuáles son lo que puede ocasionar este síndrome de posvacaciones. Ahorita que regresemos del corte. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana, segundo fin de semana en enero. Ya ve que pues estamos con unas lindas temperaturas, estamos todavía con los nortes tradicionales de esta época y bueno, pues hay que aprovechar estas temperaturas bajas. Porque, y hay que prepararnos, porque yo me imagino que este año 2021, pues también va a ser intenso en temporada de lluvias. Toco madera y espero que no, pero pues hay que prepararnos. Ahí tenemos el aprendizaje del 2020, pues no hay que dejar que nos vuelva a sorprender una temporada de huracanes como la que acabamos de pasar, donde 5 tormentas pasaron encima de nosotros en esta temporada de huracanes. Inédito, este año 2020 va a pasar a la historia por muchas cosas, pero por lo pronto quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación. Miren, las lluvias, ahorita estamos en receso, la temporada de lluvias ya pasó, fue una temporada, decía yo, muy intensa, pero es el momento de implementar sistemas térmicos e impermeabilizantes en nuestros hogares. Todo esto para reducir la sensación térmica que se va a dejar venir el calor por ahí de abril o mayo y así disminuir el consumo de energía en aires acondicionados, además de prevenir o reparar filtraciones, reparar los techos. La humedad ha hecho estragos en todas las construcciones. Y pues es el momento de repararlas. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. O búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Así es de que pues hay que reparar esas filtraciones, esa humedad en nuestros techos y Aditimper somos tu mejor solución. Bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted este tema tan interesante, doctor, de el síndrome de posvacaciones. Hay que identificar si lo tenemos. Una de las primeras, pues, diagnósticos es no procrastines. Hemos hablado de este tema, doctor, en el programa. Durante todos estos años, oye, ¿cuántos años llevas con nosotros en el programa? La verdad es que algunos, sí, mi querido Roberto, agradezco mucho la invitación y es para mí un placer Pero sí, efectivamente hemos hablado mucho de este tema. Aunque fíjate, mi querido Roberto, lo que tú estabas comentando anteriormente, en esta temporada que definitivamente el año pasado fue muy poco para viajar, no pudimos viajar por más optimistas que estábamos para ver si lo podíamos hacer, si no al principio, a mediados, a fin de año, pues ya ves la situación de la pandemia no nos ha permitido hacer ningún plan. Seguramente muchos de nuestra audiencia también, al igual que nosotros, hemos tenido que postergar los vuelos, los viajes, Claro. cancelar, en fin, todo ese tipo de situaciones que nos generan el hecho, como tú lo decías, el 77% al decidir planear un viaje, nos genera pues el estar pensando en que próximamente vamos a ir de viaje, vamos a cambiar de aires y eso nos ayuda para regresar con más ánimo, con más cosas, con energías renovadas. Pero bueno, pues ahora yo veo con dificultad que en este año, pues tal vez podríamos hacer o programar algún tipo de viaje, pues a lo mejor para mitad o mediados o finales de año, porque también esto se ve que va para más largo todavía, ¿no? Y Pues sí, lo sí. de no procrastines, como dices, es aquí nos dice que, bueno, pues hay que, cuando regresas tú de viaje, pues hay que tratar de adaptarse cómodamente a tu regreso, desempacando tus maletas y todas las cosas para poder establecer que ya regresaste a tu chamba otra vez, a tu vida normal, ¿no? Pues A la sí. realidad, como decimos. Pero bueno, en estos casos, pues es difícil poderlo hacer. No, yo creo que nos hemos quedado con las ganas de hacer las maletas. Bueno, ¿No? sí, yo creo que para los que no salimos de viaje, Sí. yo creo que lo importante es pues volver a acomodar el lugar donde trabajas si lo haces desde casa, porque pues en vacaciones con estos puentazos que tuvimos, pues alzaste todo, algunos hasta la computadora por allá la alzaron y ahora al regresar pues tienes que empezar a... Pues ahora sí, a desempacar la computadora, volverla a instalar, volverte a conectar, en fin. Pero fíjate que esto de la procrastinación es un mal hábito que muchos, muchos tenemos. Eso de que empiezas una cosa, no la terminas y luego sigues otra y luego otra y luego otra. Y mucha gente pierde el tiempo en el trabajo, pierde el tiempo en esas cosas. Y en la disciplina, sobre todo a los que están empezando a trabajar en casa, pues tiene que ser muy impecable para no caer en esto de la procrastinación. Y bueno, pues es uno de los primeros tips que nos dan para no caer en ello. El segundo tip es no empieces a trabajar de golpe. Ese me suena más más mexicano que otra cosa, ¿no? Hazlo despacito. Sí, tómalo con calma, no, no, que no sea muy fuerte, sino que te vayas acostumbrando poco a poco a la chamba de siempre, ¿no? Sí, porque bueno, pues el mexicano, y tú no me lo vas a dejar mentir, Sí. normalmente llegamos tarde, doctor. Tú tienes que trabajar mucho con tus pacientes. Pues yo sé que tú eres muy puntual en tus citas y Así eres es. estricto en la parte Así es. de atención, ¿no? Sí, Eso sí. precisamente es educarnos en Es un no llegar tarde. respeto mutuo, mi querido Roberto, tanto para mis pacientes como ellos para mí. Y al saber que yo soy muy puntual, ellos llegan puntuales y nos da el tiempo suficiente para poder avanzar lo que necesitamos. Así es que ese tipo de situaciones ya están muy bien definidas. Solamente alguna que otra persona por alguna circunstancia se puede retrasar, pero bueno, eso a cualquiera nos puede suceder, ¿no? Pero creo que es un hábito que debemos de desarrollar, Sí. insisto, aunque trabajemos en casa, ¿no? Sí, Porque exacto. más ahora trabajando en casa, debes de establecer y preestablecer horarios para trabajar, porque digo, yo tengo varios años trabajando en casa y a mí me costó mucho trabajo despegarme de la computadora. O sea, trabajas más horas porque se te pasa el tiempo, sigues trabajando, estás en tu casa, estás quizás cómodamente Sí. y pues no te das cuenta del pasar del tiempo y se pueden empezar a volver hábitos pues muy que te hacen daño, ¿no? El trabajar de más en horas que no se deben, que debes de tener sus tiempos de descanso, ¿no? Y compartir con la familia, ¿no? Por supuesto, también. Por Que supuesto. Y eso, bueno, que que eso. es otro de los aspectos que también hay que normar ahora en la pandemia, pues el otro día platicaba con mi compadre Víctor, que vino de la Ciudad de México, y él decía, oye, yo he sabido de muchas parejas que han tenido problemas porque convivir, pues ahora sí que las 24 horas todos juntos, también Sí. causa problemas, ¿no? También Claro. hay que saber, pues adecuarse o establecer horarios o las rutinas o etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Eso de seguro se ha incrementado mucho los problemas familiares por la convivencia que se tiene durante tanto tiempo seguido. Y como no puedes salir y como te sientes, nos queremos cuidar. Además, mi querido Roberto, ya llevamos tanto tiempo en reclusión voluntaria y cuidándonos tanto que a lo mejor unos meses más que nos falten y que nos cuidemos sea bueno para que entonces ya podamos salir ya con la vacuna y con todo esto. Y sí, tratar de compartir y convivir con la familia y con la gente con la que tú compartes tu día, pues lo mejor posible. Aunque a veces, digo, podrá haber alguna desavenencia, pues debemos de tratar de platicarla para que esto, precisamente por las condiciones en que estamos viviendo actualmente, pues se pueda solucionar, que no se genere alguna cosa más, ¿no? Claro, fíjense amigos, eso es muy importante porque pues si vamos a seguir enclaustrados, como dice el doctor, voluntariamente, pues sí, porque Sí. los que estamos en edades vulnerables, más vale que nos cuidemos. La vacunación, creo, como decíamos al principio del programa, va a llegar, pues espero que rápido, pero bueno, así como van estos cuates, quién sabe. Pero bueno, lo importante, amigo, es que usted mire. De las cosas que decimos en el programa, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, llévelo a cabo. Finalmente, el objetivo de todo esto es que seamos mejores personas. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, disfrutar el fin de semana. Pues para muchos vienen regresando de vacaciones, así es de que pues ya es el fin de semana largo de Reyes. Espero que todavía esté usted comiendo rosca. Todavía te quedó rosca de recalentado, mi querido doctor. Yo me Ay, compré una chiquitita, no, no, no, ya después de tanto que le hemos comido durante todos estos meses, realmente me estoy cuidando, mi querido compadre. qué bueno, compadre, esos son de los propósitos de Año Nuevo. Hay que bajar de peso porque la tragadera estuvo, pero fenomenal. Y bueno, hablando de tragadera, déjeme recomendarle, pásese a la Reforma. Mire, esta semana tiene los deliciosos huaraches. Sí, están Ahora, después de la sensacionales. rosca, unos sopes y unos huaraches de cecina, por ejemplo, cecina de Yecapixtla. O unos huaraches de suadero o de chorizo. Pásese a la Reforma, ya sabe, la Reforma siempre, el chef Eliseo tiene un platillo por semana para darle a usted pues un agasajo sensacional. La Reforma, ya sabe, desde 1963 que Miguel Galloso, el dueño, la trajo de México aquí hace, ¿qué? 3 años, 4 años, no más, ¿no, doctor? 5 años debe Sí, tener la como 5 o Reforma. 6 años, sí. La auténtica cantina aquí y además usted puede todavía hacer sus pedidos para pasar a recoger, así es de que pues no pierda la oportunidad de hacerlo y vaya por unos huarachitos y unos sopecitos estilo México, que verdaderamente son deliciosos. Y bueno, pues mire, es la hora cristal ahorita que va usted saliendo de trabajar o de cerrar el negocio a disfrutar el fin de semana. Pásese a las Reformas, echa dos como la gente, con un guarachito ahí de cecina, pues para que amarre y ya puede usted ir a disfrutar. Y el lunes la dieta. El lunes, y el lunes la dieta. Así es, márqueles, márqueles ahí en la Reforma 99-94-61-90-86. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con el doctor Víctor Gámez Imas, que le estamos platicando a usted estos puntos para no, para quitarnos ese síndrome de las vacaciones. Y pues regresar con todo, sobre todo también empezando la década, doctor, empezando pues para así olvidarnos es. De ese 2020 que nos trajo tan malas consecuencias, ¿no? Sí, fue un año muy malo. Pero mira, no hay que dejar de hacer planes, mi querido Roberto. Debemos de ir a medida de que se vaya pudiendo hacer las cosas, pues tanto hacer planes para la mejora de nuestra vida personal como la del profesional, pero también más adelante, como decíamos, las situaciones de algún viajecito, tal vez para fin de año, para que tengamos la ilusión de que le echemos muchas ganas, que salgamos bastante bien en nuestros negocios para poder después tomarnos realmente unas buenas vacaciones. No perder el contacto con los amigos, estar en contacto con los amigos, el si no nos podemos reunir todavía, bueno, cuando menos como lo hemos estado haciendo, ya sea por teléfono, por videollamadas, por estas reuniones tipo Zoom, que nos ayudan para compartir con varias personas y poder hacer planes con ellos, que a medida que se vaya pudiendo, pues nos vayamos otra vez volviendo a reintegrar a la normalidad y poder seguir teniendo la amistad y compartir cosas padres. Y a ver qué nos pareció cada uno de nosotros durante esta temporada de reclusión, qué sacamos de bueno para de podernos, bueno, para podernos aprovechar, ¿no? Para poderlo compartir. Pero bueno, creo que retomar, ¿no? Fíjate, el otro día platicaba yo con Sergio Esquivel, hijo. Sí. Y ya ves que él, pues cada año hacía su torneo. Así no me acuerdo cómo se llama. En noviembre, sí, la Copa Yucatán. La Copa que no la hizo en el 2020, ¿no? Y que estaba él planeando a ver si lo hacía para abril o para mayo de este año o de plano así pasarlo hasta noviembre. Pero esto que dices tú es importante, ¿no? Haga planes. Hay que planear lo que queremos que pase en el 2021. En su negocio, en su casa, en su vida profesional, en su vida familiar, pero es el momento de planearlos para quitarnos, pues eso también, para quitarnos este mal sabor que nos dejó el 2020. Así es. Planear sobre todo, doctor, aplicando lo que aprendimos del 2020. Creo que esa va a ser la diferencia del 2021 para hacerlo verdaderamente diferente y que no volvamos a caer en hacer lo mismo. Fue un año inédito, pero hacer lo mismo nos llevaría muchos problemas, ¿no? Fíjate que este año que pasó realmente, pues nos puso a realmente pensar lo valioso de las cosas que tenemos, ¿no? Y de lo que teníamos, de lo que disfrutábamos anteriormente y de lo que no hemos podido disfrutar durante muchos meses. Lo valioso que también se ha dado en base a que una de las cosas que fue buena es que la capa de ozono se regeneró un poco. Ahí sí, las situaciones ecológicas están mejor. Ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor los horarios de trabajo que hemos tenido durante muchos años atrás los podemos cambiar para mejorarlos, tanto para que seamos más eficientes como para que en el trabajo, pero como también para tenerlo más tiempo para nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones que hemos vivido, que hemos aprendido, debemos de tratar de aprovecharlas para aplicarlas en nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Y creo Absolutamente. que son cosas muy valiosas que debemos de sacar provecho. Fíjate que esto que nos dices es importante y creo que es la manera, doctor, de aprender lo que nos pasó en el 2020. Recordar qué experiencias. Yo sé que muchos me van a decir, oye, pues yo tuve gente que falleció en mi familia, gente que se enfermó. Pues sí, son experiencias duras, dramáticas, pero finalmente algo aprendimos. No nos podemos quedar solamente con el dolor o la tristeza de la tragedia. Tenemos que salir adelante, tenemos que aprender lo que nos dejó la mendiga pandemia y pues eso nos va a ayudar a sobrevivir, eso nos va a ayudar a, como dices tú, a retomar nuestra nueva normalidad, que Así bueno. es. Esa frase nunca me ha gustado porque normalidad no es nuevo, normalidad pues es que es normal. Claro. Y No, nueva pero sí, normalidad, bueno. aprender a cuidarnos más, el que tengamos salud, el hacer hábitos, mejores hábitos que nos puedan ayudar a tener salud y que no sea un problema en caso de que llegues a adquirir el coronavirus, por ejemplo, y pueda salir adelante con sus propias defensas. Pues sí, doctor. Y creo que debemos de buscarnos retos, ¿no? Ponernos metas importantes. Tú lo acabas de decir, Así es. si ya vimos que el planeta se recuperó, pues hagámonos sustentables nosotros también, ¿no? Así es. Separa la basura, qué sé yo, no consumir tanta gasolina. No sé, hay tantas cosas que aprendimos y que tenemos que hacer, pues que es importante ponernos retos. Pues para mejorar nuestro planeta, nuestra convivencia como seres humanos y como sociedad, para que podamos salir pues de todo esto que nos pasó, doctor. Y bueno, pues esos son los tips, Efectivamente, doctor, para poder efectivamente. regresar a tu rutina ahora después de vacaciones, aunque tú no tomaste vacaciones, ya estás trabajando No, no, no, he toda la estado semana. trabajando, pero nada más 3 días a la semana todavía, ya que se abra el semáforo verde, vamos a estar trabajando ya en horarios casi normales, vamos a modificarlos un poco, pero vamos a trabajar ya los 5 días a la semana. Pues Pero gracias a Dios sensacional, todo muy bien. doctor. ¿Dónde te Así pueden es. localizar, mi querido doctor? Gracias, gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la avenida 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos son 99-99-27-5110 y 99-99-26-4429. Háblenos, por favor, para hacernos una cita. Y con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo y un muy buen año para toda la audiencia. Y un abrazo para ti y para Laurita. Muchas gracias. No, gracias a ti, doctor. Y bueno, pues aquí nos seguiremos viendo y Muchas comentando y gracias. platicando para todos ustedes. Gracias, doctor. Feliz año. Ojalá que Feliz todavía te año. quede rosca para que acompañes este fin de semana. Pero Ok. bueno, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.